Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un son temas de sensación por la prensa extranjera. La noticia de su visita de trabajo a la fábrica de souvenirs del lugar histórico revolucionario de Mangyongdae fue transmitida por las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea en las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Grupo de Solidaridad Rusia-República Popular Democrática de Corea. Y otra noticia de la visita del mariscal Kim Jong-un a la fábrica de agua manantial del monte Ryongak por los sitios web Marcha Verde y del Comité de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Brasil y de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.